necesito tu amor. No, no, ya tengo nueva ilusión. Oh, oh. No, yo no quiero escuchar tu nueva explicación, pues todo terminó, simplemente acabó. Lo que fue un gran amor, tuviste oportunidad de escoger lo mejor. Pensaría de que yo era un tonto y que no te podía apartar. Y ahora solo tú estás. Por favor déjame en paz, no quiero que insistas más. Pues la distancia es mejor, cuando duele el corazón ya no hay piedad. Somos distintos los dos, deja mi vida cambiar. Yo soy un ave veloz que vuela de flor en flor. Márchate ya. Y no necesito tu amor. No, no, ya tengo nueva ilusión. Oh, oh. Platerín, Bodilla, Serrano, la gringuita. Bonita, bonita. Suénala, tu Betancourt. Ay, no necesito tu amor. No, no, ya tengo nueva ilusión. Oh, oh. Ay, no eres el pan de miel que un día me alimentó. Todo esto se murió, tu chance se acabó. Fue tu oportunidad. No supiste administrar lo que yo te brindé. Mis caricias de amor, yo no sé qué pasó, ni lo quiero saber, solo quiero volar. Ya pa' que telefonear, porque tienes que llamar. Deja mi vuelo seguir, no tienes que vigilar mi integridad. Ya todo esto se acabó, mira tus puntos que yo seré un analizador que sigue de flor en flor sin mucho afán. No necesito tu amor, no, no, ya tengo nueva ilusión. Oh, oh. Necesito tu amor, no, no, ya tengo nueva ilusión, oh, oh, no eres el néctar en flor, no, no, me estremece otra pasión.